esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi bien, recuerda que te amé, que siempre te de amar. La barca en que me llevo lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré. Los ojos cansados, mírame bien a la cara, ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia. Todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada. Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma. Vente a vivir en mis brazos, yo te daré lo que quieras. Yo voy a hacerme pedazos para que no te me mueras. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe desesperadamente. Sin ley y sin destino le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quieras no puedo remediarlo. Por eso me despido y llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe. Escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quieras no puedo remediarlo. Por eso me despido llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe. Escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos. Estás tejiendo la red como en aquella mañana en que te di mi querer. Cuando te vi en tu ventana, muy tarde vine a saber que te llamaban la araña. Cuando se empieza a adorar sin conocer al destino, es necesario llevar muchas botellas de vino, porque se empieza a llorar a la mitad del camino. Hoy comprendo que por eso me entregaste con dulzura. Ya estás tejiendo la red con la sonrisa en los labios. ¿Crees que porque eres mujer tienes el mundo en tus manos? Nos volveremos a ver dentro de 10 calendarios. Cuando te envuelva el dolor, yo llegaré una mañana a platicar de mi amor como si fueras mi hermana. Quiero escuchar en tu voz quién fue el amor de la araña. Hoy comprendo que por eso me entregaste tu hermosura y me diste en cada beso tu consola con dulzura. c'è una pena, en cada pena una herida, y cada herida en cadena mi alma atormentada con el cruel dolor. Cada dolor un tormento, cada tormento un martirio, y el horrible sufrimiento se acaba mi vida llorando tu amor. Llora, llora, llora, corazón, hoy que estás desengañado. Llora, llora, llora, que en amor se paga un precio elevado y tú no puedes pagarlo porque te cobran muy caro. Nunca pensé abandonarte, soñé tan solo adorarte, y sin embargo he ganado con quererte tanto desprecios de ti. No te envanezcas del triunfo, tú te adornaste conmigo, y apagarás con el tiempo todas estas cosas que me haces a mí. Llora, llora, llora, corazón, hoy que estás desengañado. Llora, llora, llora, que en amor se paga un precio elevado la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino, y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño, y que se sienta en tu pecho de veras que yo me fui. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si